con solo 4 radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. Dice la gente que una galleta María tiene más talento que Don Cheto. Es que no lo han oído contar historias. Que iba una en Don Cheto al aire. A ver, ya regresamos a Don Cheto al aire. Nos va a contar una historia bien piratona, porque son las que le gustan. No, no piratona. A mí sí, me gusta señor. Mucho. Me las cosas que a usted le gustan son bien piratonas. A mí me encantan sus historias. Ah, ok. Lo que pasa es que no es la clásica historia de ay, que luego fueron. Es una historia muy cortita, pero a mí me gusta mucho. Bien piratona. Ok, va. Pues ahí tienes de que Dios estaba creando el mundo. Y le tocó estar un día paseando por el jardín del Edén. Andaba él paseando con Adán, porque Adán ya lo había hecho Adán, ¿verdad? Adán todavía no había hecho a Eva, pero Adán ya lo había hecho. Y empezó a andar por el jardín del Edén con Adán, ¿verdad? Y Adán pues viendo a su creador, viendo a Dios ahí al pie de él, ¿verdad? Caminando. Entonces un día Diosito caminando por el jardín del Edén. Empezó a ver los árboles que había. Él empezó a crear los árboles, las plantas, ¿verdad? Entonces dijo, como que a estos árboles algo les faltan, dijo Dios. Y empezó a ver los árboles y a darles frutos a los árboles. Entonces Dios miró un árbol y dijo, este árbol me gusta para que tenga una fruta de esta característica. Y miró a Adán a un lado. Entonces Dios hizo la pera. Entonces empezaron a crecer peras de este árbol, que ya era pues un árbol que iba a dar peras por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces Dios cortó la primer pera que había creado y se le enseñó a Adán. Adán contempló la pera, la miró con amor. Le empezó a mirar las curvas a la pera. Y esa forma redonda, en la grupa de la pera, como si fuera una figura femenina, pues. Entonces Adán contempló la pera y Dios vio que Adán estaba clavado en la forma de la pera. Y le dijo, Adán, ¿en qué piensas? Y Adán contestó, en nada. Y siguieron caminando. Llegaron a otro árbol y Dios dijo, este árbol me gusta para que tenga una fruta de estas características. Y empezaron a brotar duraznos de ese árbol. Ese árbol se había convertido en un durazno que iba a dar duraznos por los siglos de los siglos. Dios cortó el primer durazno y le dijo a Adán, toma, siéntelo, míralo. Adán tomó el durazno en su mano y empezó a tocar esta piel del durazno, terciopelo, pasando sus dedos por estos pelitos que tiene el durazno. Y por esa forma tan particular que tiene el durazno, que ahora ustedes andan allí usándolo de emoji. Y Adán contempló el durazno y su forma y su textura. Y Dios lo miró que estaba muy entretenido en el durazno y le dijo, Adán, ¿en qué piensas? Y Adán dijo, en nada. Más adelante, Dios creó a Eva, a la mujer. La mujer cobró vida con el soplo de Dios y Adán la miró por primera vez. Aquel prodigio que era la mujer. Donde todas las bellezas del paraíso estaban resumidas en ella. Los goces de la tierra estaban resumidas en ella. Dios creó a la mujer y miró cómo Adán la contemplaba. Dios, curioso al ver la mirada de Adán hacia Eva, le preguntó: Adán, ¿en qué piensas? Y Adán contestó: en todo. Oiga, Giselle, chinos, ahí venden una noticia. ¿Usted cuál compra? Don Cheto, viajecito de placer de Donald Trump nos cuesta millones a los estadounidenses. ¿Pero qué fue lo que hizo precisamente? Pues se los tengo yo. Ok, lo que cuesta el viajecito de Donald Trump. ¿Tú, acá China? Uno, oh, sí. Muy chafa, muy pirata. Ay, chafa, no te interesa. O sea, como si eso fuera. Ya cállate, di tu noticia, no me importa tu opinión. Escuche bien, señor. Helicóptero de Uber ya es una realidad. ¿Quieres ir a algún lado? Te subes, pides tu Ubercóptero y te lleva. Okay. Yo voy. Helicóptero, Uber, un Uber helicóptero. ¿Ahí qué vendís? Por otro lado, señor, exterminio. Hay brote de bacteria en México resistente a antibióticos. Ya van 3 muertos y varios infectados. Le tengo los detalles. Bacteria. Bacteria en México resistente a los antibióticos. Ya van 3 muertos, señor. Señores, esas son las que venden estos 3. Giselle vende las, lo que cuestan las vacaciones de Donald Trump. El chino vende Ubercóptero. El Ubercóptero y Chay está vendiendo que en México hay una bacteria resistente a antibióticos. Sí. Están buenas, ¿eh? Las de Giselle, la de Chay, la chica está muy, muy fuera, muy, el día de hoy está muy ¿Por flojona. ¿Qué? Tiene que ser una noticia igual que no, señor. Está flojona, no, está flojona, pero está puedes perrona. Ganar, puedes ganar. ¿Cuál compra usted, señores? Vamos a regresar. ¿Y usted cuál compra? Recuerde que el Twitter vale un voto solamente. Uh-huh. Un voto vale una llamada. Vamos a 3, ¿ok? Sinonation. Número en cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Don Cheto, al aire. Ellos se venden al mejor postor, pero usted decide cuál le gusta más. En ¿Me lo compra? Con Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡La Giselle! ¡El chino! ¡Isaí! ¡Tiene noticia que están vendiendo! ¿Cuál vende, Giselle? Don Cheto, viajecito de Donald Trump le cuesta millones de dólares a los estadounidenses. ¿Pero qué fue lo que hizo? Yo se las tengo. Ok. Ya es una realidad, señor. Usted puede viajar en helicóptero. Baja la aplicación de Uber y usa Ubercopter. Está bien perrona la mía, señor. ¿Qué queremos saber de la... ¡Ay, cállate ya, Merolico! Don Cheto, yo le traigo exterminio. Hay brote de una bacteria en México resistente a los antibióticos. Ya van 3 muertos y hay varios infectados. Le tengo todos los datos. ¿Me la compra? No, yo tengo una de esas. Ya, es vieja. Es una persona que sí sabe vender, sí. Es ahí, ¿eh? Desde que te vi en la Sepúlveda dije, ¿te sabe? ¿Usted cuál ¡Señor! Compra, señores? Vamos con el primer voto, el voto del Twitter. El voto tuitero el día de hoy. Mendigas ahí. El primer voto. ¿Para qué dices? Si apenas lo voy a decir yo, si ya quita, hijo de la... Spoiler. ¡Oh, me vale! ¿Te tarda, señor? ¿Me sorprendió? Pues, es que pues, chino, oh, me vale. Ya, los chino. Tuiteros sí te quieren. Bueno, ganó ahí, yo le voy a hacer un poco más de emoción, pero pues acá la señora no me deja. ¡Saí ganó! Va ¡No, señora! El primer voto, 1-0, va ganando Saí, gracias al Twitter. ¡Bravo! Vamos con Luis de Wisconsin, Wisconsin. Amigo, amigo Luis de Wisconsin. ¿Qué? ¿Cuál le compra? ¿Cuál compra? Buenos días, Don Cheto. Buenos días, hijo. Compro la de Saí porque Saí la trae bien, hoy la trae bien. Y el chino, no, ese chino anda en el programa del viernes. Sí, la anda, ¿quién sabe cómo ahora? No, vamos con... Vamos con Susana, línea número 4. Susana, ¿cuál compra, Susana? Sí, buenos días, Don Cheto. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Yo compro la de Saí porque me interesa, soy mexicana y y quiero saber más de esa bacteria. Boring. Ah, señores, con un contundente 3-0, la ganadora es no, ahí. No, pero se van dos. Son el tres, Twitter una. El de, oye, andas, bien, te vas a enganchar, te vas a meter al juego o ves para tu casa. Se me olvidó el Twitter. No, señor, si tú fuiste el que dijiste. Se me olvidó. Ay, ya ganó ahí. Yo también dije ahí el. Uy, ganó ahí. Todavía no se despierta este. Vale. Mija, levántate un café. Ey, métete al juego, chino. Métete al juego, te sentamos en la banca, viejo. Pues se ahí. Adelante. Don Cheto, gracias por comprármela a toda la gente. Vamos a empezar con esta bacteria que está volviendo loco al sistema sanitario de México. ¿En dónde específicamente? En Tabasco, Don Cheto. Hay un brote de una bacteria que se llama Acinetobacter baumani, que está causando una super alerta sanitaria en Tabasco, sobre todo en cuestiones de comida. Hay más de 62 personas, Don Cheto, que comieron algo el pasado 19 de mayo que mantuvo por lo menos a 6 personas en el hospital graves, Don Cheto, en terapia intensiva. 3 de esas personas ya fallecieron y las otras 3 se encuentran sumamente delicadas. A pesar de que el resto ya pudieron regresar a su casa, no logra todavía la Secretaría de Salubridad de Tabasco controlar esta bacteria. Por lo que están pidiendo ahora sí que extremar precauciones en cuanto a lo que comemos, Don Cheto. El calor y la humedad está haciendo que la carne, el pollo y todos los elementos vivos, toda la proteína, se infecte de una forma rápida, Don Cheto, y que por unos minutos que la dejemos fuera del refrigerador ya pueda infectarse. Entonces, la gente está llegando al hospital, Don Cheto, no pueden controlar la bacteria, está inmune a los antibióticos y está haciendo que la gente se muera de forma rápida. Y todo esto es por la, ¿cómo se llama? ¿Por la comida? Sí, por la contaminación de la comida, Don Cheto. Obviamente también están investigando si también esto lo puede contraer quizá verdura o fruta que vendan, por ejemplo, como varios puestos que hay en la calle que a veces no tienen los elementos de salubridad correspondientes, pero se dice que sobre todo lo contiene la proteína, Don Cheto. Me refiero a la carne, pescado, pollo, mariscos, Don Cheto. Entonces, si generalmente los dejamos fuera de refrigeración y ahora sí que están a la intemperie con el sol, expuestos al sol y a la humedad, pueden contraer esta bacteria y la bacteria hace que la gente empiece a sentir fiebre, que empiece a sentirse mal como si se tratara de una enfermedad del estómago. Caen en el hospital, no pueden controlar la bacteria y ya van 3 personas muertas y otras 3 que están al borde, pero ya van 62 infectados. A pesar de que dicen la gente del gobierno de Tabasco, que es el gobernador Adán Augusto López y la secretaria de Salud Silvia Rodán Fernández, que dicen que ya tienen más o menos, ahora sí que seteada la zona que está infectada y la tienen controlada. Controlada. La bacteria todavía está fuera de control. Ay, ya me asustatis, vale. A mí una vez me dio E. coli. ¿El qué? El E. coli. Nunca en mi vida había tragado yo espinacas y que me da. Y luego ya salió en todas las noticias. ¿Qué aguas con las espinacas? Y yo, ya ven, por eso no traigo eso. Es una cosa tan fuerte, ¿vale? Tan fuerte, tú. Para ser considerada una epidemia, Don Cheto, tendría que una persona que no ha comido nada y que solamente esté en contacto con las personas infectadas, para ser considerada ya un caso de emergencia nacional. ¿A qué me refiero, Don Cheto? Que si usted come algo, usted se infecta con la bacteria y usted está en contacto conmigo, con el chino y con Giselle. Al estar en contacto con nosotros, si a nosotros nos pega su enfermedad, ahí ya es considerada una epidemia y habría una crisis nacional. Está muy interesante esto. No seas odioso ni seas mal perdedor, el Vindaví. El baño regresó. ¿Estás hablando? Muy importante esto. Entonces, esto es en Tabasco, mainly, ¿verdad? En Tabasco. Diosito santo. Todavía no es una epidemia, pero ya están ahora sí que en vigilancia porque no se puede controlar con ningún antibiótico esta bacteria, señor. Ay, ando bien destresado. ¿Qué? ¿Usted no va a ir a Tabasco, señor? Y Don Mari, luego se viene. Todos estamos expuestos, todos comemos pollo. Dos semanas, dicen que una epidemia, 2 semanas y acá el mundo, ¿vale? Ay, no diga eso. Ni modo, hija, ni modo. No, Don Cheto, yo todavía tengo mucho que vivir, no me está asustando. ¿Cuál es el Encinal o qué? El cerro de la Sauceda, ahí no. Ahí no va a llegar, diga. Así se un loquito, ahí se viene la guerra, ¿vale? ay, me voy para el cerro, así como allá no llega. Oye, que la guerra mundial, que la bomba, y que, ay, me voy para el cerro, así también yo voy a estar ahí, me voy para el Encinal. ¿Qué pasa? Ay, ya, ya no llega nada. Ya. Nadie lo va a molestar. El problema es si llega de usted aquí al Encinal. ¿Cómo sabes que no llego ni a la higuera? No, ¿cuál es la higuera? La higuera es como ahí, como la pura subidita. Cuando se acaban las casas, unos metritos para allá, una amiguita allá, estaba la higuera, un lugar muy bonito. Y allí llego, luego ya de ligera está la mesa, que es una piedra laja que está ahí como a forma de mesa. Y ya de allí, pues ya está hasta la Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo haces de aquí a la punta? De aquí, no, bueno, pues bueno, mucho, de aquí no. Tienes que volar de aquí a Guadalajara. De Guadalajara 3 horas en camión, en taxi hasta la Sauceda. Y una vez que llegas allí, ya que te ves en la última casa, que agarras vereda, pues no sé, yo diría que unas 3 horas. ¿Cuántos kilómetros? No, pues no tengo idea. ¿No sabe? Pero bien mucho. ¿Sabes cuánto es para que se tengan un idea? Una idea. Como de la presa de Don Alberto arriba. No, pues ay, es lo mismo. No conocemos. O sea, es como esa distancia. Pues, de la punta del cerro del pie del cerro. Okay, de la punta. De la punta, haz de cuenta, de la punta del cerro a la primer casa. Ajá. Es como de ahí donde está la cruz, que es donde está la punta. A la presa de Don Alberto. ¿Ah? No, Don Chito, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y la presa? Sí. O lo que vienes haciendo como de la presa de Don Alberto arriba. ¡Ay, pues, pero ¿cuánto es? Alberto. Don Chito, al aire. Si no sabes lo que es quedarte con el cambio de un mandado. ¡Cambio del mandado! ¡Ahí lo dejé! ¡Tú me estás mintiendo! No tuviste infancia. ¡Voy a pegar! En Don Cheto al aire. ¡Oiga! ¡No tuviste infancia! ¿Cómo andamos? ¡Buenos días! ¡Al puro millonzón, viejo! ¡Oiga! Si tus papás no te compraron tus tenis nuevos y te los ponías y decías, híjole, con esto sí voy a correr más rápido. Ay, no tuviste infancia. Mira, están bien ligeritos, con esto sí corro bien rápido, mira. Ay. Ay, corres igual, pero según tú, con tus cacles nuevos dices, ay, con estos voy a correr más rápido. Esta está buena de mi amigo Pepe Ramírez. Dice, Don Cheto, si de chiquillo no te hacía piojito tu abuelito para que te durmieras, no tuviste infancia. Ojo. A lo mejor le hacía piojito a sus papás, pero el mío está igual que el del chino. Se fue a Japón por cigarros. ¡Pobrecito! Sí, es cierto. Y hasta ahí es igual que el chino. ¡Ojo! El chino se ríe, pero está como el niño del video. Oh. ¿You meet your mom? ¡No! ¿A ti no te hacía piojito, papá chino? ¡No! ¡No! Chillando. No, yo soy tu papá, hijo. Yo soy tu papá. No, así déjelo. Así déjelo. Así estoy bien. No, gracias. Ah, ¿cómo son malos? No tuviste infancia. Vamos con Manuel, línea número uno. Buenos días, Manuelón. ¿Qué dice, Don Cheto? Buenos días. Hola. Llevo como un año intentando marcar con ustedes y la primera vez que entra mi llamada. Ya te creo. Manuelón, ¿qué onda con usted? ¿Cuál es su no tuviste infancia? Sí, de chiquito. ¿No te levantaste un domingo temprano para ver Chabelo? ¿No tuviste infancia? A ver, Chabelo. ¿A ti te gustaba la que te asfixia, vea, chino? ¡Yo soy macuata! ¡No, cuate! Hasta el día de hoy, dice la canción. La avalancha, Pachi, todos. Yo soñé con mi avalancha. Ahora, había en TV Azteca un programa tan infantil. Cuando pasaban los Caballeros del Zodiaco. ¿Te acuerdas que regalaban uno que también pegó mucho, que era un tornado, que era como una cosa que le dabas vueltas? Como un platillo volador, pero con una madre le dabas así vueltas. ¿Como una pirinola o qué? Una pirinola grande. Tornado, algo así se llamaba. Y le da, a ver si alguien ahorita me va a acordar. Uh-huh. No, entonces, en ese programa era donde Cari 13, Cari 13 se llamaba. ¿Se va acá Cari 13? Ay, tú eres bien así de la tele y todo, ¿sabes, hija? Pues saliste de novela, ¿no es ahí? Sí, señor. ¿Saliste de piedra en la de...? No salí de piedra en ninguna, de piedra, señor. No, pero... ¡No se agarra, vamos con viejo. Carolina número 2. ¿Cómo estamos, Carlos? Don Cheto, casi 4 años y medio tratando de localizarlo y usted no... ¡Ay, hijo! Pues sí, y nosotros aquí peleándonos por llamadas y usted diciendo que tenía ganas de hablarnos, hombre. La gente siempre habla el mismo. Y aquí siempre habla el mismo. ¿Cuál es? ¿No tuviste infancia, Carlocos? Si cuando estuviste morrillo y no jugaste al chinche el agua, si se cae la burra no pierdo yo, no tuviste infancia, don Cheto. ¡Ándale! A ver, ese yo no. Es como lo que le llama al chinchilagua, era el burro chinchado. ¿Como el burro 16? No, era más bien como poder jugar en 2, 3, 4, 5, hasta 6. ¿O burro entamalado? Que era brincar arriba de ellos en el lomo. Así entamalado. Sí, y una vez me fracturé un testículo. ¿Qué no allí? Burro, ¿un testículo? Esto no se fractura, señor. ¿El testículo no se fractura? ¿No? ¿No? No. ¿Se estrella? No. No. ¿Se revuelve? No, bueno. No. Poquito. ¿Over easy? No. ¿Sunny side up? No. Me doy. Pues yo me quedé con uno grandote por andar yo. ¿Cómo con uno grandote? Pues uno más grande que otro. ¿Y todo lo tiene así? ¿Pero que no deben de ser así? Pues, too much information, pero pues sí. Uno es un limón y otro es una manzana. No, si está canijo, oiga. Pues sí, pues. Pero dice el doctor que de ahí es el pan. ¿Cuál es el limón y cuál es la manzana? El izquierdo es la manzana. Y el derecho y la sandía. No, ay, el limón. El limón es el del medio. ¡Ay, qué horror! ¡Qué asco! El que entendió, entendió. ¡Oh, pues! ¿Para qué preguntan si no queréis? Tan igual que las mujeres. Pregunta cosas que no les gusta saber. O quedamos con... Estuvo muy gráfico. Por cierto, si de niño nunca te compraron tus tenis Panam y te apestaban las patas cuando te los quitaban. ¿Sabes con cuáles apestaban bien, machi? ¿Los peiles? Con las, no, con las botas de vaqueras, de hule. ¿Sí? Y esas eran las que uno traía para el diario. No me vale cuando se las ponía uno para el calorón. Blancas las patas como en vinagre. En vinagre. Así las quitaba uno, blancas, blancas. Con unos pozotis en el talón que te las te quitabas unos tramotes de cuero. Ay, qué pero blancas, blancas. Esas sí jedían las patas a leguas. Oye, a leguas jedían las patas con las botas de esas vaqueras. Cuando te las ponías y que no eran tiempo de aguas. Chulada. Gedian. Y lo sacaron a de los pitufos, ¿no se acuerda que sacaron a que golían a Rosita Fresita y a pitufos y qué sé qué? Golían una mendiga pestadera. Una pestadera de patas de los chiquillos, ¿vale? Primero bien bonita, ay, igual en la Rosita Fresita. Y al rato ya está la chiquilla, ya está en las patas bien blancas. Ok. Vamos, Omar, está buena la de Omar. Line number five. Omar, ¿cómo estamos, Omar? Don Cheto, ¿cómo andamos? Al puro millón. Oiga, Don Cheto, si de chiquito, cuando iban los del IMSS a buscar a los chamacos para poner sus vacunas, no te escondías, no tuviste infancia. Oiga, ¿pero por qué iban a la escuela? No, pues sí te escondías para que ya me vacunaron a mí, decía uno, para que no lo vacunaran, ¿eh? Y es que ahí te dabas cuenta, porque luego los más malditos de la escuela eran los más cobardes para las inyecciones. ¿Sí, ¿eh? Yo le dije a la señora, a mí no me inyecté. A mí de mi balazo, en bala. ¡Ay, no manches! Una 9 milímetros. ¡Ay, señor! Sobre todo. Tengo yo aquí el balazazo, mira. Todos tenemos ese balazazo. El balazazo, güey. A ver, pero ¿sabe que a mí? Yo no, déjeme, le siento el balazo. Mira. ¿Saben cómo pueden ustedes distinguir un mexicano? ¿Cómo? Nomás levanten el hombro, a ver, levántate ahí la manga. No, pues íralo, ahí traes el balazo, el mexicano. Yo no tengo balazo. ¿Tú no tienes balazo? ¿Sí? Todos tenemos ¿sí? balazo. A ver, pues tú que no eres mexicano, ¿qué güeyes? No, de verdad que no. Es que el chino trae el balazo en otro lado. ¿Tú sí traes el balazo, tis, eh? No, si te dicen que estás balaseado tú, ya dicen por ahí. ¿No tienes ¿no el balazo? ¿Tiene? Cada rato lo balasean. ¿Qué casualidad? Las dos no tienen eso. Claro, o sea, yo me estoy hasta la fecha, te siguen balaseando. ¿Pero el otro lado? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dijo, señor? ¿Qué dije? Entonces, ¿por qué no lo tiene? Todos los tenemos. A ver, ustedes, ¿por qué no están balaseados si ustedes se balasean uno al otro? No, ¿qué pues? No. ¿Por qué no tienes balazo? Tú. Hasta yo lo tengo. ¿Por qué no tienes la quemada de la... de esa? No sé, señor. ¿Sí te la pusieron? ¿No los vacunarían o qué, güey? Sí me la pusieron, pero pues me la han de haber puesto bien. Deja verla bien, porque para mí que por ahí... No, pues con esa prietez, güey, que tiene. ¿Esta no es? No. No, a ver la otra mano. El chino se lo tapa su tatuaje de camionero. No, no tengo, no tengo, arriba, no tengo. No tienes grasa ahí. Ay. Ok. ¿No te lo tapaste con ese tatuaje de microbusero de Chalco? Sí, se lo tapó. Microbusero de Chalco. Bueno, estamos al aire platicando. Y sí, no lo tiene. Ok, pues va. Ya. Ya vamos. Yo a Chino ya le vi el balazo. El monedón. El monedón. El monedón. Oye, muy explícitas, ¿eh? escuchar un buen consejo a tiempo, pero es mejor si lo escucha con el viejo del bozarrón. ¡Súbale pa' que se le quite lo atarantao en Hablándolo por lo Claro! Con Don Cheto al aire. ¡Señores! Estamos en una época, ¿verdad, gente? Donde todo el mundo dice, aprende a soltar. Y pues, sí se oye muy sencillo, pero... ¿Cuándo debemos soltar y cuándo debemos tratar de hacer que esas cosas que valen la pena se queden con nosotros? Una pregunta que muchos nos hemos visto en esa situación. Para eso nos va a ayudar a entrar en, otro lugar de pensamiento, el doctor Eduardo López Navarro, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Don Cheto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Aquí andamos al puro millón también, A ver, pues ahí escuchamos cada vez más en las redes sociales, algunas personas en televisión, aprende a soltar, aprende a soltar. Pero ¿cómo sabes la diferencia de cuándo soltar algo y cuándo de verdad luchar por eso? Mira, lo ideal siempre debe de ser luchar por todo lo que es importante para uno, ¿no? La importancia de las relaciones, los trabajos, lo que sea. El problema es que cada persona, cada ser humano tiene tres partes en su personalidad. Tiene un niño, un adulto y un sabio. Y depende de quién está tomando decisiones, va a determinar si dejamos ir o si luchamos. El niño no le interesa luchar, no le interesa sacrificar, no le interesa sudar las cosas. El niño quiere gratificación inmediata. O sea, que no me gusta, me molesta, suéltalo, déjalo ir. El adulto es diferente. El adulto te dice, no, pues ¿cómo lo vas a dejar ir? Lucha porque esto es importante, tú amas a esa persona o es un buen trabajo. Y el sabio pues te dice, mira, piénsalo bien, acuérdate que en tu historial tal y tal cosa ha pasado. Entonces, dependiendo de cómo somos, si somos inmaduros, lo fácil va a ser, déjalo ir. Pero ponte a pensar, te enojas en el trabajo. Si tu niño toma la decisión, dejas el trabajo. No piensas en si vas a tener dinero para pagar tu renta, cómo vas a mantener a tus hijos. Lo que piensas es, no quiero soportar a esa persona más. Entonces, se deja ir cuando las cosas se han tratado, has hecho el esfuerzo y nada funciona. Y sigues en una situación tóxica, sigues en una situación que no hay mejoría, no hay cambio, y para ti quedarte ahí es más lo de perder que lo de ganar. Entonces, se deja ir una vez que ya hayas luchado mucho porque las cosas se funcionen. Y esto abarca todo, doctor, relaciones personales, matrimonios, buscar trabajo, llevártela bien con compañeros de trabajo. O sea, esto abarca todos los aspectos de la vida. Sí, porque todo en la vida es una decisión entre vale la pena o no. O sea, en cualquier área, tomemos relaciones. Relaciones porque es lo que más nos afecta a nosotros. La mayoría de nosotros tiene una relación con problemas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho, pues ya estoy hasta el tope de esta persona, no lo soporto más, mira todo lo que hemos pasado, ya tenemos 15 años juntos y las cosas no cambian? Bueno, ¿qué has hecho? Fuera de quedarte ahí aguantarlo, ¿qué has hecho para hacer un buen cambio? O sea, si no has hecho nada, pues sí puedes tirar la toalla, pero... Y si no la tiras y luchas, y si cuando luchas hay cambio, y si hay cambio y te va bien, entonces yo creo que hay que, obviamente, arriesgarlo, pero hay que saber cómo luchar, porque luchar da miedo, mi querido Don Cheto. Luchar implica sacrificar, perder control, ceder, trabajar, y la mayoría de la gente no quiere hacer eso, la mayoría de la gente quiere soluciones rápidas y punto. Aparte eso de luchar, pues no. Siempre nos da miedo luchar, sentirnos vulnerables. Arriesgarte, ¿no? Sentir, sí, ¿sabes qué, doctor? En este miedo de la lucha, el sentirte que la otra persona vea que eres débil, como que no nos gusta vernos débiles, porque puede confundirse luchar por algo con rogar. Exacto. Mira, es que tenemos una creencia curiosa sobre la debilidad, que no nos gusta ser vulnerables. Yo creo que es mejor palabra vulnerable. No lloramos porque nos van a ver débiles si somos vulnerables. No pedimos perdón por la misma razón. No luchamos por la misma razón. Pues a mi manera de ver las cosas, la persona que lucha no es vulnerable, es la fuerte. La persona que lucha es la que dice, esto vale yo respeto esto lo suficiente para luchar y hacer un esfuerzo. La persona que lucha por una relación, por un trabajo, por sus ideales, por lo que sea, esa no es una persona vulnerable. El cobarde no lucha, el valiente lucha. Hay que mantenernos valientes, luchar, darle la oportunidad una, más de una vez a esas cosas que de verdad valen la pena. ¿Qué es lo que de verdad vale la pena? Bueno, ya nosotros vamos, cada uno de nosotros sabemos qué es las cosas que sí valen la pena. Algunas cosas con el trabajo, con ciertas personas, algunas relaciones, matrimonios. Saber si vale la pena y darle hasta que ya no haya más que hacer. Pero siempre la primera opción es esa. Luchar con cierto límite, o sea, no podemos, por ejemplo, 7 veces infidelidad de la misma persona, pues no tenemos que seguirle luchando a esa persona, hay que mandarla a Saturno o a Júpiter, a algún lugar bien lejos. Pero mira, rapidito te digo y comparto con ustedes, si van a luchar, ¿cómo hacerlo más fácil? Número uno, tienes que definir tu objetivo, tienes que saber a dónde vas. No puedes llegar a algún lugar si no sabes a dónde es que vas. Número dos, tienes que crear un plan, un camino que puedas seguir con metas bien claras, bien definidas de cómo vas a llegar y cómo qué pasa también si hay trabas. Tienes que estar preparado para las trabas porque van a venir. Tienes que tener un plan de cuando esto suceda, voy a enfrentarlo de esta manera. Tienes que estar junto a personas que son luchonas, las que te pueden decir, oye, no te preocupes, eso pasa. Cuando eso pase, manéjalo de esta manera. Tienes que alejarte de los que yo llamo pájaros de mal agüero. Esos son los que se pasan la vida diciendo, no puedes, no te preocupes, no lo hagas, es una pérdida de tiempo. Esa persona con quien tú estás es un idiota, no te preocupes por esa persona. Tienes que crear un motivador que sea bien fuerte, porque si tú no tienes gasolina, tu motor no arranca. Tienes que tener una meta que sea, que te llame la atención suficiente para que tú digas, hey, lo voy a hacer por eso. Y finalmente, con cada paso que des, que te acerque a lograr lo que tú estás luchando por lograr, tienes que recompensarte y tienes que celebrarlo para que tu cerebro aprenda a que va por el camino correcto y quiera que tú sigas haciendo eso. Oiga, doctor, qué bonita plática el día de hoy, muy edificante. Ojalá que agarremos la onda y saber cuándo y hasta dónde luchar por las cosas que valgan la pena. Sus redes sociales, doctor Eduardo López Navarro. Todo está bajo doctor Eduardo López Navarro. Mi nuevo canal de YouTube está bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Los invito a que lo chequen. Le mandamos un abrazo, doctor Eduardo López Navarro, agradecimiento infinito por siempre abrirnos los ojos con estas pláticas. La lucha constante a las cosas que valen la pena es siempre el primer paso y la primera opción. Don Cheto, ¿ah? Claro. Sea sincero. Sí, señor. Si yo en este momento me fuera, ¿lucharía por mí? Diga la verdad. Pues sí, lucharía mucho con la puerta para que no lo estuvieras como queriendo abrir, a volver a entrar, hijo. Entonces lucharía mucho así como para... ¡Ayúdenme a cerrar la vía! ¡Córranle! Todos, ¿verdad? Continuamos con Don Cheto. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! Oye, dicen de que estaba pensando el otro día yo que en vez y me da por pensar, muy rara a la vez, ¿verdad? Uh-huh. Que hay una cosa que define mucho al latino, ¿verdad? Al mexicano, es bajar bien baja aviones. Usted me lo dijo. El amo y señor de los bajar avión. Experto. Machín, bajar avión. Pero yo mismo me bajo mi avión también a mí, ¿eh? Ah, me bajo claro. El avión. Es parejo. Pero fíjese que todos nosotros, porque somos muy bajaviones, muchos somos muy bajaviones, nos gusta bajarle el avión a la raza, también nosotros a veces nos autobajamos el avión. Ah, sí, definitivo. Y todos tenemos un sueño que nunca se va a cumplir. ¡Qué gacho! Es la verdad. Por ejemplo, otro día platicábamos y Giselle dijo, quiero una casa en la playa. Y todos dijimos... ¿Cuándo, perra? Vas a hacer la casa en la... Bueno, ella sí puede tener una casa gracias. En la playa. Y es guapa, ella se casa con un millonario por ahí. Feos, gordos, ¿verdad? Y puede tener la casa ay, en la playa. ¿Por qué tiene que ser porque millonario así, feo, no gordo? Se puede tener todo en la vida. Esa es la regla número uno, hija. No se puede tener todo en la vida. Sí, vas a tener una casa en la playa, ya. Pero tu vato va a ser uno así. Vas a ser un viejo, gordo. Gordo, allí, así, ya. Bueno. Paparote, entonces, este, ahí a lo mejor tienes un sueño... Que también, la verdad, pues, ¿cuándo, perra, se da? Tú eras el de la casa en la playa, creo, ¿no? Tú eras el que quería la casa en la playa. ¿Cuándo, perra? ¿A todos tenemos ese sueño? ¿O alguien nos los ha confiado? Y uno en silencio. ¿Cuándo perras? Se queda muy callado y dice en su mente, ¿cuándo perras? Señor. Por ejemplo, mi esposa Carmela dice, ay, yo quisiera tener una casa grandota de esas bonitas Aniceto, de esas que llega uno y en cuanto abre la puerta se ve aquel techo alto, que tenga dos pisos, que tenga fuera un barbecue y una alberquita para el niño. Y yo, sí, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cuándo perras? A todos vamos a ir a este segmento nuevo que se llama ¿Cuándo perras? Usted nos dice cuál, si usted se quiere autobajar el avión, aquí se lo baja. Aquí le ayudamos. Aquí le ayudamos. O si usted un día alguien le confió un secreto que usted dice... Sí, ¡ey, mi compadre! Sueño, ¿cuándo perras? Por ejemplo, no, mi compadre dice que lo que quiere es ir en avión privado un día a Las Vegas. ¿Cuándo perras? Aquí le ayudamos a bajarle el avión a esa persona, ¿va? Va. Números en cabina. 818-520-1055 o también puede llamar al 1-866-446-6653. Espérate que yo mi sueño es, uno de mis sueños, vale, es... Pues no se van a reír de mi edad. No, okay. Jamás. Tener una casa, pues, grande y con una yardota grandotota con alberca. Uh-huh. Pero aparte de la alberca, lo que más me gustaría a mí tener son dos cosas. Un ¿cómo se llaman? ¿Te metes al agua calientita? Un jacuzzi. ¿Un viacrucis? Jacuzzi. No, viacrucis no. Viacrucis es como el de Jesucristo en Semana Santa. Un viacrucis. Con jota. El jacuzzi. Y un cuarto de vapor. O sea, para yo poder... O sea, casa. Con alberca. Espacio, terreno. Con alberca. La alberca que sea pequeña, pues. No. ¿Para cuántas personas? ¿La alberca? Su alberca no puede ser pequeña porque si no nada más se la pondría en lugar de meterse. No, pequeña. O sea, no ha sido olímpica. No, pues una... Entonces... Para aventarme un clavadito y salir al otro lado, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Pero lo que más me interesaría el viacrucis. Jacuzzi. El jacuzzi y un cuartito de sauna. Para poder estar yo ahí sentado, encuerado con mi toallita allí. Ay. Un square con hielos bien frío. Square con hielos. Ay, se me antojó. ¿Cómo es? ¿Se puede armar? Ah, claro, señor. ¿Cuándo perras? ¿Por qué son tan malos? A mí se me antojó su square con hielos. La neta, sí, vean el calorcito. Está bueno. El square con hielo. A mí el chino me estaba diciendo el otro día que su sueño era o reemplazarlo a usted o tener su propio morning show. Y yo por dentro dije, ¿cuándo perras? ¿Cuándo perras? No, sí puede tener su morning show. En Los Ángeles no, a nivel nacional no. ¡Ah! Pero allá en... ¿Al Chile con el chino? Allá en un pueblo pequeño allá de Alaska. Me voy a ir a León, Guanajuato, voy a hacer su competencia para que vea. Se va a unir. A ver qué se siente, señores. Cállate, tú eres bien tirapedos, hijo de Dios. Le encanta te encanta. Tanto ahí, el chino, no son chino, expertos. Tú, nomás te voy aclarando que yo no me iría contigo, ¿eh? Ah, ¿quién sabe? A ver, tú, ahí déjame. Me llevo a Juan Alberto a dar chismes. Cállate tú. ¿Cómo sos, Raza? Mi sueño, Don Cheto, mi sueño en estos momentos es actuar en una película. No, ahí sí no es cuando perras. No, bebé. Siempre y cuando seas. No eres estelar. ¿Una piedra? Sí. No sean gachos. ¿De piedra? O sea, es un árbol así. Como en Game of Thrones de uno de los guerreros. Sí se puede, Said. Si Don Cheto ya salió en películas, que no salgas tú. Ahí, mire, no le gustó mucho. No, tiene razón, ¿verdad? Pues, ¿por qué ve una lagrimita? Es de risa de que me ríe del Said. Vamos a bajar la raza. Véngase. A lo que venimos, dice. Vamos con Marisol. Marisol, ¿cómo estás, Marisol? Buenos días, Marisol. No, enchetando con los ánimos bien caídos. A ver, ¿cuál es algo así que tú deseas y que tú sabes que cuando huelen? A ver. Don Cheto, yo tengo vestidos que me quedaban cuando yo pesaba 125 libras. Y yo digo, me van a quedar algún día. Pero así como voy tragando, Don Cheto, que digo, trague y trague como antes. ¿Sabes cuándo te van a quedar? ¡Nunca! Ay, mira, para la otra que vea estos vestidos que hace 7 años te quedaban, lo vas a mirar, lo vas a alzar así a contraluz y vas a decir estas palabras mágicas. ¡Ah! ¿Cuándo perras? gacho. No te va a quedar ya. No, pues vale, no le va a quedar. Ay, pues es como si usted se quiere poner la ropa cuando se casó, Don Cheto. ¿Crees que le quede? Hace como 200 libras. ¿Cuándo? ¿Cómo más o menos qué nivel manejábamos cuando usted se había casado? No, yo me casé con una camisa blanca y un pantalón negro. No, pero así como cuerpo de quién tenía usted. No, yo estaba bien flaco. Yo pesaba, yo creo, hacía lo mucho, 135, yo creo. ¡No manche! Estaba bien flaquillo, yo, vale. ¿Y qué le pasó? El norte me engordó. No, ¿cuál norte? En la llegada de Estados Unidos me engordó, porque en cuanto pisé aquí a Estados Unidos sentí como... Pero ¿saben qué? Un día voy a pesar yo 200 libras. ¿Cuándo, perra? Ya no sean así, ya no sean así. Ya bajé. Bueno, sí. Pues ahorita peso 307 ya, pero... A ver, espéreme, ¿cuánto? 307. Sí dicen que cuando uno se muere, como que el peso... Cheto al aire. ¡Qué frasezona se aventó mi compa Cera! ¡Ah! ¡Oíd, qué chulada, me! De la cintura para arriba es una virgen y para abajo una potranca de carreras. ¡Qué frasezona! No. Está muy chafa. Yo me quedo con la chafa. De tu carcajada, ¿cómo es la carcajada de tu sonrisa? Me enamora. Está bien perrona esta frase. Ah, ¿cómo ustedes componen? No me... Oiga, pues con más de 13,000 vistas, el video en vivo de la Giselona, haciendo sus... Mi talento. Su talentazo ahí, dije. Ya te digo que esta temporada tengo talento y que ya ni se haga. Ya ganaste. Ya ganaste. Ya las ganaste. Oiga, ya por cierto, sea parte de Chino Nation, síganme como el chino al aire. No, le voy a decir por qué. El fin de semana subí un meme de que según Chabelo se había muerto y le puse, bueno, lo subo antes de que, porque yo me voy a morir primero que él. No, hombre, la raza. La neta, sí te manchaste, no, porque yo también, señor, dije, no, dije, se murió Chabelo. Y cuando ya leí que era una payasada tuya, dije, ese vato. Pero es un meme, o sea, la gente no agarra la onda y... Es que si te dejas ir con la finta, la verdad. No, si no le gusta mi cotorreo, no me siga. Pero ahí tengo el pack ahorita de la morra. Que gracias, sí, gracias. Aquí no van a andar tú aquí promoviendo la pornografía. La pero bien que vio el video, señor. Bien que vio el video. Y era yo malo. No lo vi, zafo. No vi los videos. No he visto nada. Ni a mí ni me metes en tus cosas, tú. No, China Live en todas las redes sociales. A mí ni me metes en tus cosas. Ahorita no estábamos en promover redes sociales de ningún tipo. Ay, chino, te encanta. Favor, no, pues usted nomás está viendo ahí las caiditas, no, oiga. No. Que me dan risa los haters que me odian, pero ahí me siguen. ¿Qué es eso? ¿Venta? ¿Esa es venta? Sí, señor. Oh, wow. Tenemos como 3 años haciéndola para su... Oh, perdón. Información. Venta, ok. ¿Sabías que esto era venta, chica? Sí, ella sí sabía. Yo no sabía. ¿Tú sabías que esto era venta? Sí. ¿Tú, Chino? Eso sí. Pues, yo sí, no sabía. Venta. ¡Ay, señor, no sabía! Gracias. Hoy aprendí algo aquí. Sí, ¿eso es venta? ¿Esto es canción, señor? No, eso es mía. Eso es corte. Sí, yo sé. Canción. Venta. No me la sabía yo. Bueno, ¿con qué regresamos, familia? ¿Con venta, Don Cheto? Ya ves, en vez de decir venta, ¿y esto? ¿Qué? Dile así, venta. ¿Qué significa esto, Don Cheto? Significa que ahorita regresamos. No. Hoy tengo un hashtag, pero venimos de uno. No. Hoy vamos a tener necesidad contra necesidad. No. Más adelante. Que viene ya. Mientras tanto. Muy bien, muy bien. Vámonos con música. Mientras tanto, vamos con música. Ahorita regresamos. Venta. Don Cheto, les voy a contar sobre qué es el sexo vainilla y cómo practicarlo. Sexo vainilla. Cada vez sacan cada cosa, Don Cheto, en el tema del amor, ¿se podría decir? Sexo vainilla. Sexo vainilla. No sé, mejor algo tiene que ver. Hoy nomás qué rolona traemos, homi. Súbile, porque la voy a cantar junto con Chalino en un dueto aquí ahorita. Vainilla es un nuevo término para, pues, la práctica del sexo, Don Cheto. ¿De qué se trata? Esto dicen que comenzó con la película de... ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿50 Shades of Grey? 50 sombras. Resulta que no sabes. 50 sombras de Grey. Te lo juro que yo no lo vi. Lo practicamos más de un mes. Ay, a mí no me... Oye. Ya quisiera, yo voy a sacar una versión michoacana de esa película, 50 sombras de Grey. No. 50 sombras de Cheto. De Cheto, pues, Cheto. El manchado. Ok. Dicen, don Cheto, pues, que hoy en día se ve de todo, que usan sus latigazos, que usan que sus handcuffs, que agarran sus loquerones en la cama y a veces se les olvida ese sexo, a lo mejor no tan tradicional, pero al mismo tiempo que sea más suave. Dulce. Como dulce, don Cheto. Ese es el sexo vainilla. No tiene nada que ver con que te vayas a aventar chocolate y whipped cream, como ya se estaba emocionando usted. Ya le yo no vi a ti, que yo no. No, ha sido las mosquitas. Calé. Pero dicen que el sexo vainilla es un término y ahora es como tener relaciones sexuales, pero más dulce, pues. Eso es lo que le están llamando ya el término oficialmente. Pero fíjate, sexo vainilla. Fíjate una cosa, Giselle, fíjate una cosa, amigo radio, escucha. Miren, la cómo volvimos al principio, ¿vale? Sí. Si la vida es una constante y vueltereta. Siempre vamos a volver al principio. Siempre sí. Volvemos a los orígenes. Dicen, de hecho yo ahorita le voy a vender una nota para el rato. Okay. El sexo vainilla, dice, te invita a analizar el vínculo entre la pareja porque dicen que eso se está perdiendo. O sea, no, en un momento era puro el sexo, fíjate cómo era antes. El sexo era muy, muy burdo. Sí. Cuando empezamos, ¿verdad? Uh-huh. Desde la cosa de la evolución. Era muy a la brava. Entonces ya después, ya en ciertas culturas... que eran las culturas que eran las que mandaban en el mundo, uh-huh. Pues no había distinción de sexo. ¿No? ¿Te acuerdas tú ya en los griegos, todos los romanos? Pues eran bacanales. Yeah. Era everybody contra everybody dancing allí. Everybody. Todos contra todos. Allí era un todo cochinero. Contra todos. Sí, era un claro. Cochinero. Luego ya después ya viene ya los otros tiempos, ¿verdad? Ya bíblicos y también seguía viendo un cochinero hasta que ya alguien puso ahí como que según las escrituras puso ahí orden, ¿verdad? Claro. Y ya de ahí para el real empezó ya con el sexo ya en algún momento hasta prohibido, donde el sexo nomás era para la creación y la concupiscencia. Pues, o sea, nomás para tener intimidad, nomás para el fin de la reproducción. Era cuando yo les digo que la gente tenía que poner la sábana pues con la flor de las que ya les he platicado, a grado de que tenías que ponerla tú en el balcón de la ventana con la sangre, pues diciendo que la mujer con la que te casaste había sido virgen. Después ya empezó un sexo ya sin la sábana de en medio, entre los dos cuerpos, pero de una manera pues lenta. Donde la posición de misionero era la única. ¿Qué esperanzas de que hubiera otras posiciones? ¿Cuál es la de misionero para que la gente no sabe? El hombre encima de la mujer, ¿verdad? Encima la en él. Normal, la de la siempre. La normal, la de misionero. La de siempre, dices. Entonces, la dice con una tristeza. La de siempre. La normal, la siempre, dices. Entonces, así empieza este jali. Y luego ya empieza a ver en los burdeles, es donde empieza a darse las otras, el otro comportamiento. Uh-huh. Pero llega un momento en que ya la sociedad, no hace muchos años, saca de los burdeles ese comportamiento feroz, ¿verdad? Salvaje, y ya lo pone en práctica en sus vidas. Con su, obviamente, y con su respectivo silencio y con su respectivo a puerta cerrada. Uh-huh. Pero ya ese sexo era ya el que andaba ahorita rifando en los últimos años. Claro. El sexo duro y el ahorcar y amarrar y todo. Ya lo que los bondage y fetiches. Y todos fetiches y ya de que haya una... Más arremangada. Haya más arremangamiento. Y dijo, ¿a qué le da? Que ya haya otros formas de amar. Uh-huh. Y se quedó atrás la dulzura. Definitivo. Donde de cada 10 actos sexuales entre la pareja, 9 eran fuertes y uno por allá había una cosa poquito acercada a la dulzura sexual de lo que era ahora. ¿Tiene algo de malo eso? No tiene nada de malo, pero yo creo que se nos olvida, al dejar la dulzura sexual a un lado, se nos está olvidando eso que nos hace no humanos, porque a lo mejor lo que nos hace humanos es el alebrestamiento, pues el salvajismo, pero lo que nos hace esa comunión más arriba de lo humano es precisamente el sexo dulce. Uh-huh. Dulce. Definitivamente. Los hombres son más fieras. La mujer necesita ser la dulzura. Uh-huh. Porque acuérdense una cosa, los hombres nomás somos como los perros. Uh-huh. Que nomás hay uno, va un perro por la calle, en una colonia que no es de él, un rancho que no es del perro, y ve una perra en celo y dice, ay, te boinas para los calvos. Claro. Los hombres de alguna manera somos así. La mujer entrega algo más que su cuerpo a la hora de la intimidad. Entonces, por eso debe haber esa dulzura a modo de comunión. Aburrido, señor. Aburrida, trae las nalgas. Señor. Tú, porque eres un cochinoti, es lo que eres, un percote. A las morias ya no les gusta eso, les gusta duro. Sí, les gusta. Duro, o sea, Giselle, duro. Tú eres mujer. Duro y a la cabeza, dijo, dicen los gemelos Brennan. ¿O qué? Duro y a la cabeza, dicen los gemelos Brennan. ¿O también debe haber una dulzura allí? No, debe de haber una dulzura, don Cheto. Obviamente, pues, equilibrado la cosa, pero también no pueden ser animales con todo el tiempo. No tienes que hacer. ¿Te gusta que te a la hora de la hora? ¿Qué te importa? A la hora de la hora, don Cheto, no dejamos de ser mujeres y nos va a gustar la dulzura y aunque lo neguemos, como antes. ¿Te gusta la dulzura? No. Sí, de Said siempre dice, no. Me encanta que Suir es mi bebé, dice. A este le gusta que le jalen el pelo, ¿va? ¡Oye, Said! ¿A ti no te gusta que te jalen el pelo porque ni tienes? Puedo hacer una pregunta fuerte, güey. Está muy fuerte, pero señor, lo hago con curiosidad. Give it to me. Ahí te va. Tengo el pensamiento que en la comunidad gay no hay dulzura. ¿Estoy mal? Pues depende, señor. No podemos generalizar. No podemos. La comunidad gay es un vasto... Y ahora sí que de diversidad. Diversidad. Y mucha gente es diferente. Hay gente que le gusta hasta donde sembró Genaro. Y hay gente, que le gusta. Más recatada, ¿no? Pues. Pues yo pienso que debe ser como también los interesados. Tú, a ver, tú vayamos por partes, Giselle. Tú fuiste la caponera, así que aguanta mal. ¿Yo por qué? A ver. En el caso tuyo, ¿cuál es? ¿Vainilla? Por como tú le estás llamando al término de dulzura en el sexo. ¿Vainilla o chocolate? O salvaje. Yo pienso que... ¡Chocolate! ¡Lo sabíamos! ¡Claro que no! Pues es que a veces... ¡Ay, chocolate! ¡Te haces! Unos días vainilla y de vez en cuando un chocolatito no le cae mal a uno. Está bien. ¿No? Yo como bronco, salvaje. ¿Cómo? Y tierno, digo. ¡Salvaje y tierno! Salvaje y tierno. ¿Tú, Said? Ay, a mí me gusta más salvaje. No, sí, sí. Así se te sí, nota, bebé. No, salvaje. Salvaje. Yo tierno, vale. Ay, si yo tuviera todavía, si yo todavía estuviera convocado a la selección, ¿verdad? Si todavía yo estuviera yo activo, la cosa que no estoy desde hace muchos años, ni quiero estar, no me interesa. Ay, qué aburrido, viejo. No, la verdad, no me interesa. Estoy así mejor. Esa energía la uso en otras cosas. Si fuera yo activo, sería dulce. Ay, qué bonito. How cute. ¿Y bueno, las caricias, se pueden hacer, don Cheto, aunque usted no sirva ya de allá abajo. No, como digo, no. Pues, hoy ni me interesa, no importa. Ricarme, boring. Oye, estoy notando algo, chino. We're a match. Match muy bonito, hijo. Claro, se complementan. Gracias. Casi señor, su padrino. ¿Puedo ser madrina del anillo? Tú puedes ser madrina del anillo y don Cheto de cojín. No, de lazo. ¿De lazo? De lazo, ¿qué tiene yo, padrino? Ándele. Bueno, si nos pone ya la Biblia, ahora, la iglesia, los músicos, la iglesia y el alcohol. ¿Católica casa o tal no? Otra no. Entonces no soy de lazo, pues. Que trata a los perros como y a los gatos como si fueran personas, tú te estás loco, básicamente. Adelante, Giselle. Don Cheto, yo me culpo de eso, la verdad. Yo tengo mis perros y a veces sí los trato como que si fueran bebés. Pero bueno, déjenles cuento que varios expertos hicieron pues ahí sus tests y todo eso y dijeron que adoptar perros y tratarlos como si fueran hijos puede ser perjudicial para la salud mental de la persona, pero también para ellos. Dicen que, por ejemplo, comportamientos como gastar más dinero en el perro que uno mismo, comprarle ropa de humano, publicar fotografías en redes sociales del animal, porque hay muchos que hasta les tienen su perfil en redes sociales al perro o al gato. Dicen que eso puede ser una señal de que se padece de un trastorno psicológico. También están advirtiendo, Don Cheto, que cuando una persona invierte tanto en una mascota, también provoca que los humanos comiencen a generar grandes expectativas en el perro o en el gato que tienen, que también les está dando unos nervios a ellos, porque si no está su dueño, que los trata como su bebé, pues les da ansiedad cuando están solos. Sí, pues cómo no. Entonces, no, yo digo que no está bien tratarlos tan así, ¿no? Vale. No, pues obviamente. Porque pierden su instinto animal. Exactamente, eso es una de las cosas claves. ¿Usted está de acuerdo con esa gente que lleva a los perros hasta el baño, Don Cheto? Que los lleva, que los siente en la mesa, que les pone su platito. No, yo no, pero te voy a decir una cosa, no estoy satanizando eso. Uh-huh. Lo que pasa es que yo vengo de situaciones diferentes. Yo hay una cosa que ustedes no saben de mí, y yo creo que es momento de decirla. Porque, ¿qué, Don Cheto? Díganos, Don Cheto. Es una cosa que de seguro cuando la diga no se imaginaban, pero yo soy de rancho. Ah, bueno. Ah, mire. A ver, esa risita jica de la tiznada, ¿qué? Cae gorda. No, no, no, es que me sorprendió, por eso me dio risa de nervios. Yo soy de rancho. Aquí ya no estamos acostumbrados a que los perros anden allí, que chito chito y ay, tonchis tonchis. No, señorita. En mi misma casa, en Morelia, Don Cheto, mis papás siempre son de que los perros estaban en el patio y ni entraban a la casa. No, pues ahí está. ¿Tenían en el patio? Ya. Muy mal chiste, ni te oíste ni nada, chapis. Evita eso. Pues. Cállate, gracias. Ok. Tú sí eres de las que los abraza y que mi... ¿Quién saqué? Y yo sí, la verdad sí me culpo, que soy de las que ha dormido con sus perritos, de las que le tengo ropita a mi perrito, hasta zapatitos le tengo a mi perrita. ¿Qué? No, ya, podemos irnos a lo que sigue, porque se me está revolviendo la panza. ¿Por qué? ¿Qué no estás oyendo? Me la llevaba en mi bolsa al mall. Ay, qué ridiculez, hija de la tiznada. Está chiquito. Llévame a mí. A mi York, yo también me lo llevaba a todos lados. Ay, llévenme a mí, sáquenme a pasear, cómprenme cosas. Ay, señor, usted no quiere salir después de las 4 de su casa, sí, señor. Ay, sí, es cierto. Si me zurro, recójanla. Ay, no. No, no, no. Disfrutando de Don Cheto. Si tu green card es más falsa que Don Cheto cuando dice que está a dieta, deja que la abogada de inmigración te ayude. En Don Cheto al aire. Nancy Guarderas con nosotros, gracias a la Liga Defensora que nos hace el favor. Abogada, hoy viene usted muy guapa. Sí. Muy guapa, muy guapa. ¿Solamente hoy? ¿Y los otros días? No, le voy a decir una cosa. Ándele, ándele. Usted viene guapa hoy, pero sé que todos los días está muy guapa. De hecho, gracias. Usted está muy guapa y este mensaje vale por todos los días de la semana. ¡Qué lindo! ¿Okay? Abogada. ¡Qué bello! Gracias. Le quisiera dar un abrazo, pero... Aquí tenemos a alguien entre nos. Si le doy un abrazo, puede ser que... Ahí hay una pared. Ya no pueda yo despegarme, ya yo, abogada. Hay una pared entre ustedes. Yo los estoy separando. Sí. Yo soy el muro. Abogada de inmigración Nancy Guarderas, gracias a la Liga Defensora. Hay preguntas, hay respuestas aquí con nosotros. ¿Algo que quiera agregar, abogada, antes de irnos a la preguntadera que...? Sí, por supuesto. La gran noticia ahorita es que el consulado está pidiendo acceso a las cuentas de medios sociales. ¿Y qué quiere decir eso? Son las aplicaciones para la gente que va al consulado para su entrevista. Puede ser visa de turista o la visa para entrar como residente. Todo. Ahora ya es. Anteriormente ellos tenían acceso a lo que estaba libre para cualquier persona. Pero ahora es parte de la aplicación. Ya lo agregaron y ahora piden 5 años para atrás todas las redes sociales que has abierto o que has cerrado también. Oh my God. No solamente eso, también te piden el nombre que usas, el no sé.

Migración pide que un doctor escriba una carta diciendo que ella entiende en qué se está metiendo, ¿verdad? Porque si alguien no entiende el trámite, ¿cómo va a firmar el contrato de mantenimiento, la petición? Pero sí puede si entiende esos transacciones legales. Y por favor, Marisol, no esté escuchando otras radios, gracias. Ah, ¿cómo te? No, pues ¿qué tiene que ver eso? Escuchando otra radio. Ah, no, y otras no, abogadas, ¿verdad? No. Ay, no, ahí, Marisol. Dice por acá, yo estoy casado con una ciudadana. Tenemos 3 hijos nacidos aquí. No tengo ningún crimen en Estados Unidos. Incluso tengo mi propia compañía de construcción. Pero la primera vez que entré, me agarraron. Y volví a salir en el 2008. Y cuando volví a entrar, me agarraron. ¿Puede arreglar? Está complicado y es muy probable que no va a poder arreglar, y la razón es esta. Cuando alguien está aquí más de un año después de abril del 97 y sale, ahí está el castigo de 10 años. Ese se puede perdonar. El problema es cuando reingresó. Si reingresó ilegal, es el castigo permanente, donde tiene que permanecer afuera completamente 10 años antes de pedir ese perdón. El único es la visa U. Si ha sido víctima de crimen, el perdón sí existe dentro de la visa. Vale, unos cholos, ¿no? Qué triste. Oiga, abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos infinitamente a usted y a la Liga Defensora que nos la empresta. Usted tan guapa, ¿eh? Gracias, Don Cheto. Qué nuestra, lindo. Me está viendo con los ojitos. Me alegra la vista. Qué lindo. Ay, Cheto, qué la chivea, ¿verdad? La chivea. Me encanta estar aquí, a tu lado. No, pues eso que no, hemos estado bien a bien. Ajá. O sea, en el sentido de... ¿Compartir un día juntos? Compartir un rato solamente. Un ratito. Es mucho pedirle un día. Yo con 15 minutos. Ajá. 3 minutos. Sabría yo. Le tarda una semana hasta que la próxima. ¡Qué hermoso! Lindo, una recargadita de pilas. Ay, este teléfono ya tan viejo. A mí me gustan los viejitos. ¿Sí? Uh-huh. Ah, con pelito siento... blanco, pancita linda. No, me cambian pues, el pañal. Ya soy yo, que pues ya rebajé 5 libras y ahorita ya no me considero dentro de los gordos, ¿verdad? Pero pues... ¿Entonces qué se considera? ¿Perdón? Pues gordo en pausa. En pausa. Qué lindo. Abogada, número. Sí, si quieren llamarnos al 1-800-333-3676, ahí les va otra vez, 1-800-333-3676, y las consultas son gratis, por favor, no vayan con notarios. Ay, sí, por favor. Sí, es cierto. Solo profesionales. Oiga, yo también les doy el número, la Liga Defensora es el 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Abogada Nancy Guarderas, gracias por estar con nosotros y más que nada, gracias por existir. ¡Ay, hasta yo me emociono! Y seguimos escuchando a Don Cheto. Oiga, ayer me eché unas hamburguesas allí caseras, bien perronas. 3 me comí. A ver, ¿cómo es que...? ¿No que estaba a dieta? Ay, es que, déjenme. Es que ya tenía mucho que no comía hamburguesas. No, señor, pero ya arruinó ahí todo su esfuerzo. Está bien, hombre, está eran chicampianas. Pero no comió papas. No hizo papas ni nada por eso. Tenías que... ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Se está cortando? Señor. Bien poquillas. Digamos que no. Elkira, primero hice yo... Te voy a decir cómo estuvo el jale, ¿va? Vamos a nuestro segmento. Cocinando. Conozca un poco más de su estrella. Y si yo un cáliz con la primer carne, a ver si me iba a quedar bien con los sazonadores que le iba a echar. O sea, ¿usted hizo la carne? Sí, yo compré la carne molida y yo hice el party. ¿Hizo las hamburguesas? Hice el party. Entonces, ya, hice una. Ella. Y luego la hice y la probé y dije como que sí, pero tengo que probarla ya en pan y todo. Entonces ya le eché aguacatito, porque pues la hamburguesa con aguacate. Cebollita. No, yo no le echo lechuga. ¿No? Nomás tomate, cebolla, aguacate, mucha mostaza. ¿Por qué no le pone? Quecha y chile jalapeño. No, ¿por qué lechuga, no le pone lechuga? No, se me hace que no va. Cada quien en su gusto. Y me eché esa ya como a la hora y media, dos. Me eché ya cuando ya hice las demás, que ya hice ya bien la carne. Ya amasadita ahí con un huevo y le eché pimienta. La sal, no le echo sal porque me le quita el jugo. No, pues la salsa le echo ya cuando se esté echando encima. Cuando ya, ya se esté cocinando, ya le echo yo la salsa. Ella. Betty Crocker. Betty Crocker aquí. Ellísima. El Chef Pepín, aquel Chef Pepín. A ver. Y ya, entonces me eché tres hamburguesitas. Mm. Bajita la mano. Me quedaron muy buenas, ¿eh? A ver qué día les hago. ¿Y dónde están o qué? A ver qué día les hago. Ahora, las mejores hamburguesas que han comido, ¿cuáles son? ¿Se vale hacer un segmento así con hombres? Sí. Mira, yo fui a León, Guanajuato a comerme unas que se llama algo así como de rock and roll. Están buenas, ¿eh? Están buenas. Mira, mira, amigos de León, acuérdenme dónde fui yo. ¿Cómo de rock and roll? No es Creo que se llama rock and roll, ¿eh? Es un lugar donde todas las hamburguesas tienen nombres de bandas o de canciones de rock. ¿A poco sí? Sí, amigos de León, Guanajuato, acuérdenme cómo se llama ese lugar. Ahí estaban chidas. Aguantaban. A mí en el área de la bahía, de allá soy yo. Hay un lugar que se... Bueno, son varias cadenas que se llaman Nations. Las hamburguesas. Okay. La gente del área de la bahía las va a saber. Y son unas hamburguesas... ¡Ay, oh, chulada! Chico. Ok, yo te he probado muchas hamburguesas. Creo que es Rockstar Burger donde yo comí. Probablemente, ¿eh? Pero creo que no era esa. Era otra donde todas tienen nombres de... Que en México... Fíjese, cosa de México que acá en Estados Unidos no pasa. Las hamburguesas allá en México... Tienen salchicha, aquí no. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Sí, allá la hamburguesa es muy común que la hamburguesa tenga salchicha. O sea, partes una salchicha en dos o en cuatro y va, va carne y salchicha. Ahora, aquí en Estados Unidos hay mucho de huevo. La hamburguesa con huevo, un huevo frito encima. En Estados Unidos. Esa no la he probado yo. Yo tampoco la he probado, pero es muy común. A mí no me gusta tanto merjuje. Más que fueron esas, viejo. Esa más que fueron esas. Y entonces aquí te hacen tu hamburguesa y le ponen un huevo encima. Y yo no la he probado, no me cuachalanga. Pero vamos, no le hace que digamos marcas, hombre, ¿qué tiene? Vamos, una buena hamburguesas buenas que recomiende la raza. Órale. En Texas está el Whataburger, que en California no hay. Ay. Pero en Texas no hay... Bueno, ya abrieron un In-N-Out, creo que en Dallas o en... En una ciudad grande. En Dallas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a recomendar, pero ojo, no me digan que In-N-Out, que porque aquí hay y no hay en otros lados. No, que esté buena, que tú digas... La In-N-Out es buena. Ay, a mí no se me hace... Ay, sí está rica, Chino, no manches. La verdad, a mí, Carl's Jr., la Diablo, ha sido mi... No ha habido una que la... ¿Desbanque? Ok, desbanque. Vamos, puedes hacer uno aquí, un segmento, segmento de hamburguesero, pero sin importar, no es patrocinado por nadie. No, es... Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo estás? Salud, desde Dallas, Texas. Acá en Dallas hay unas que se llaman Keller's Burger, bien perras. Keller's Están Burger. En el Tollway, en el 635 y Coy. Ok, pues ya ven, pues, ahora que vaya. Mira, Carl Jr., el Diablo, yo esta la probé. Tiene jalapeños y te ponen hasta los chilitos ahí. A mí la $6 se me hace una gran hamburguesa. La $6. ¿De dónde? De Carl Jr. Ahorita regresamos. ¡Jálese! ¡Hamburguesas perras! 818-520-1055. Al aire con Don Cheto. Oiga, familia, las famosas hamburguesas, pues una comida americana, pero con descendencia ya de Hamburgo, Alemania. De Hamburgo, Alemania, por eso se llama hamburguesa, yep. La hamburguesa. Ok. Entonces, lo que pasa es que en Hamburgo, Alemania, se inventaron una comida que se llamaba filete, algo así como de Hamburgo, filete de Hamburgo, que era carne picada o carne molida en medio de dos panes. Uh-huh. Ya que en Estados Unidos ya fue donde le hicieron ya hamburguesa, ya con la lechuga y la tradicional es que es lechuga, jitomate, cebolla, mostaza, quecha, y katsu, pues, y... Uh-huh. Mayonesa para los que les gusta. Y mayonesa. Oiga, pero eso por primera vez se hizo en la ciudad de Seymour, Wisconsin, en Estados Unidos. La primera, pues, hamburguesa. ¿Hamburguesa? Uh-huh. Ok. Hamburguesas, perras. Es el tema hambriento del día de hoy. No nos hacemos responsables si a usted le da hambre, porque yo ya me dio un perro hambrajal. Ya sé, a mí también. Hey, saludos para Gabo Rivas. Dice, no manchen, empecé hoy mi dieta para rebajar de peso y usted... Yo traje 3 huevos cocidos. Yo también. Y se me están antojando las hamburguesas, hijo de la... Dice, no sé si reírme o llorar, hombre. Ok, sí, ya me dijeron los de León, Guanajuato, que era Rockstar, y dicen unos que están muy buenas, y a otros dicen que están 2-2, pero ya les dije que me dijeran... Yeah, Rockstar, pues, Burger, chino, están perras. Rockstar Burger, pero que me digan no tan buenas, pues, también, ¿ok? Sí, se aceptan. Hay nombres de cantantes, John Lennon, es la mejor, bien grandota, dice. Ok, vamos, hamburguesas, perras, no es un segmento pagado, todo mundo participa, ¿ok? Claro. Claro que Giselle, sí. ¿Cuál es la que a usted le gusta? A mí me gusta, Don Cheto, una que se llama Nations. Están solamente en el área de la bahía. Nations. Nations. ¿Qué tiene de bueno, según tú? Ay, Don Cheto, la carnita. La carnita. A mí me gusta que se sienta así como asadita, pues. No me gusta así flat como ciertos lugares donde venden comida rápida, que se siente así muy basic. Dijiste algo muy importante, porque a mí, en lo que yo busco en una hamburguesa, es que la carne esté jugosa y gruesa. Ajá. Y a muchas, especialmente a las mujeres, no les gusta la carne. A ver. ¿A mí? No, te es de payaso. La cosa que está diciendo. Dirty Birdie. Dirty Birdie. Digo, pero permítame. Nations, ok. Nations Giant Burger. A mí, como hombre y macho varón cavernícola, me gusta carne gruesa y que cuando tú la muerdas se le salgan los jugos de la carne. ¿Así también, Giselle? A mí también. A término medio, ok. A la mujer le gusta más delgadita y bien cocinada, porque no a todas les gusta lo color de rosa de adentro. No, esas están bien cocinadas, pero okay. Están así jugosas. Bien, chino. No, yo me quedo con Carl Jr. Carl Jr., pero la Diablo, sí. Recomendada. Chapis, solamente te voy a dejar hablar ahora, hijo. Es por época, ¿no? Porque tú eres muy tragón. A ver. Gracias, señor, buenos días. ¿Cuál? A mí me gusta, especialmente en todos como los Tommy's. ¿Los Tommy's? Así naturalita, Tommy's, como les hacen. Tommy's. Sin chili. La Tommy's es una que hay, no sé si hay en todos lados, pero en California hay, que se llama chili burger. O sea, esta es una hamburguesa, pero le echan chili. Ah, no, es el chili no me gusta. El chili a mí no me gusta, me hace una vomita de borracho. A mí también. Pero la hamburguesa, a lo mejor su chili está bueno, ¿verdad? Vamos a la línea. A mí tampoco, está bien asqueroso, no sé. Vamos con Humberto, línea número 3. Humberto, una hamburguesa perra, a ver si ya la hemos probado. Yo soy bien hamburguesero. ¿Cuál recomienda, Humberto? ¿Cómo están, Cheto? Sí, primera hamburguesa que yo probé que estaba bien buena fue la de Food Rocker. Sí, el Food Rocker tan buena. Food Rocker. Buena. Esa de una libra con tus papas y un shake de chocolate. Ay, joder. Vámonos. Okay, ¿cuál dijiste tú? ¿Cuál dijo? Food Rockers. Mira, la Food Rocker es un, no sé si tú las hay a Food Rockers, pero ahí les va. Sí, Food Rocker es un lugar donde ellos hacen su pan. Y tú compras tu hamburguesa a tu modo. Ahí no te la preparan. Ahí nomás te dan la carne y el pan. Entonces tú llegas ahí y escoges de diferentes carnes. Tienen de bisonte, de res. De todo. Han llegado a tener hasta de animales medio exóticos ahí en el Food Rockers. ¿A poco? ¿Okay? Oh, claro, claro. Tienen, por ejemplo, ¿cómo se llaman esos puercos salvajes? Jabalís. De jabalí, de 2-3 tienen, ¿verdad? Entonces tú llegas ahí y dices, quiero una hamburguesa de media libra, de una libra o de 2 libras. No, claro. Y dependiendo el puerco que pidas, la hamburguesa, el tamaño, sí, pues te da nomás la carne cocinada con el pan. Y ya tú... Aquí hay un hamburban, ¿eh? El día que quieran, ustedes llegan. Hoy, señor. Entonces tú vas y ahí tienes ya... ¡Manda chapis! La barra de ensaladas, donde ya tienen los jitomates. Yo recomiendo mucho ese lugar. Sí creo yo que luego de repente la carne... la carne no tiene como que un sabor así excepcional. Si nomás te la comes así normal, no está tan buena. O sea, pues, ya mezclada con la que sus cositas y a lo mejor no le echa ningún tipo de condimento, no estoy seguro yo. Pero sí, pero ya cuando ya la compatas toda, sí, sí aguanta. Ahora, okay. La Red Robin. ¿Red Robin? Red Robin no, aguanta. Red Robin. Yo no he probado la Red Robin. No me acuerdo. Creo que probé de pollo una vez. Lounge Burger está en Beverly Hills, Santa Mona. Ay, no está bien caro, dice, está carito. Vamos, pero vale la Sara, pena. Sara, no, yo soy hamburguesero. Sara, niña número 5. Sara. ¿Qué pasó, Sara? Recomiendo una hamburguesa, perra. Lo amo. Buenos días. ¿Cuál va a recomendar? The Habit. The Habit. Buenas hamburguesas de Habit. Habit. The buenas. ¿A mí no probaste Habit? Yo señor, he probado todas las hamburguesas. Usted es todista, neta. Ahí va. El Habit es bueno. Este fue un restaurante de Santa Bárbara que empezó con una esquinita de Habit y se hizo muy popular, muy bueno. Ahora, el Habit tiene un restaurante hermano que está mejor que el Habit, que ¿cuál? Se llama Hook. Ah, Hook Burger, el ya. Hook. El que está aquí enfrente. Que está aquí enfrente. Muy buenas hamburguesas, ¿eh? Tan cariñosas. Tan cariñosas. Ahí están cariñosas las hamburguesas. Ahí eres mendigo codo tú. ¿Estás caro? Entonces, el Javi no, es bueno. A mí se me hace mejor el Hook, pero son hermanos. Nomás no digan. No quieren que se sepa, pero son hermanos. Uy, ya lo quemó. El Hook y el Javi son digo. Hermanos. Ya lo digo. Ahora, dice por acá, Don Cheto, el Shake Shack. Shake Shack. Está, el Shake Shack no lo he probado, pero tampoco. El Islands. El Islands están buenas en el Islands, ¿eh? Bueno. En el Islands están buenas. Y también las alitas de pollo están buenas en el Islands. Y la sopa del Island. Señor. La sopa de tortilla. Usted ha tragado. Next suerte, level. ¿Sabe? Don Cheto, la próxima vez que no sepa qué comer, le voy a mandar texto. Ay, si algún día yo esa la tragadera. Broma. ¿Cómo okay. Tú? Este, ¿ya puedo decir mis favoritas? ¡No, ya dijo todo, conoce usted, viejo! Ok, le voy a explicar a la gente, nomás dice Habit. Ok, Habit, usted empieza con la historia. ¿La historia cuando empezó? ¿Cómo las hacía? Ok, ahí te va. A mí me gusta una que se llama Umami. Umami. Umami. La tanca. No, no, hay en todo lado Umami. Umami. Sí. Tan cariñosas las huellas. O sea, estamos dando 10 bolas la Hamburguesa. La hamburguesa. Pero pues si vale la pena. Nomás he ido una vez porque me llevaron. ¿Verdad? Una vez me llevaron unas personas que según querían hablar conmigo, me llevaron a un lugar de hamburguesas y me llevaron a un lugar que se llama Umami. ¿Cuántas se tragó, señor? Una, pero también morrillas. Sí me trago tres, así de bien a bien. En un centón, viejo. Esas tan buenas. Ahí en ¿dónde hay de locación? Ahí en el Chavo. Ahí en Las Vegas. Ahí en todo lado. Fíjate si hay en Dallas para que la raza vaya. Las Vegas, New York. No, Las Vegas, New York, Japón, Chicago, California, norte y sur. Bahamas y acaban de abrir uno en México. Ah, mire. Está chaca, porque como andaban de queda bien conmigo, me llevaron allí. Vámonos. Sí, está buena. Pero, de Broadway, pero fíjense que yo les voy a decir una cosa. Yo creo que yo en todo, y se los digo con bien harta sinceridad de mi corazón, yo creo que yo la búsqueda de tanta hamburguesa, ¿saben por qué es? Porque quiero encontrar el sabor que por primera vez probé en una hamburguesa, que fue en un carrito hamburguesero en Zamora, Michoacán. O sea, aunque pruebe todas, creo que ese sabor de la primer mordida que yo le di a ese carrito humilde en Zamora, Michoacán, nunca la voy a volver a encontrar. Así sea de $10 o de 15 o de 30, las que pruebe. ¿Sabes cuáles están buenas y están recomendadas? Las del IHOP. ¿A poco? Que empezó a vender hamburguesas tan buenas las huellas. Don Cheto. Oiga, señores, aquí en cabina, 54 años de música, señores, la original, Banda Limón. Chavalada. Bien, bien, Akira, contentísimos y felices de la vida de visitarlos aquí en cabina. No, qué bonita la cabina, me estaban diciendo. Lástima que los locutores somos malos, hijuela. Nomás la cabina está buena. Está muy bonita la cabina. Dale la bienvenida a mi compa Juan. Gracias. Que es el de los que ya tienen pues, más tiempo en la, la banda. Sí. Porque estamos hablando ya de varias generaciones ya de la Limón. El que paga. Es el que paga. No, el que paga es mi hermano Carlos. Allá se quedó en el hotel, por eso es el chido. No viene, cansando, nos manda a trabajar. No, fíjate que sí. Don Cheto, muchas gracias. Gracias por darnos la oportunidad a todos de estar acá con al original Banda Limón. Y sí, 54 años ya de trayectoria, la cuarta generación, y muy contentos. Y bueno, como dice nuestro nuevo disco, de aquí para el Real, puras cosas buenas. Eso. Es todo. Ahora, de los tres vocalistas, porque nos acompañan los tres vocalistas, sí. ¿Cuáles? ¿Todos son nuevos o sí, verdad, todos son nuevos? Así es, los tres nos integramos a la agrupación el pasado 4 de octubre, al mismo tiempo. Y la verdad, pues, muy contentos. Muy emocionados. El que está hablando es Kevin, ¿verdad? Kevin. ¿De dónde eres tú? Tú estás chavalo, Kevin. Sí, chiquito. ¿Cuántos años tienes, vale? 21 años, chiquito. Y andas en estos trotes.

si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.